Hola y bienvenidos al show de Edward Hell. El tema de hoy va a ser cómo empezar su propio show de internet. Y tenemos aquí hoy a Bruce Wagner de brucewagner.com, que nos va a explicar un poco cómo es que podemos llegar a tener un show como el que están viendo ahora, el mío, de Edward Hell. Y le voy a preguntar como 4 o 5 preguntas que son las que son más importantes para poder saber exactamente cómo es que lo hacemos. Vamos a tener unas fotos atrás de nosotros para que ustedes puedan ver exactamente lo que estamos hablando. Y más que todo es un proceso que queríamos explicar para que todo el mundo sepa hacerlo, y además de todo para avanzar un poco los métodos nuestros y tener un show mucho mejor para presentar a ustedes. Así que Bruce Wagner es de brucewagner.com, como dije anteriormente. Él es socio mío y tenemos muchos años juntos. Y bueno, él no habla español, así que le voy a preguntar voy a decir las preguntas en español primero y entonces él me las va a decir en inglés y yo las voy a traducir. Así que si sabes los dos idiomas vas a poder saber mucho. La primera pregunta va a ser ¿por qué tener un show en el internet? So my first question is, why do we want to have a show on the internet, like a video internet web show? Right, and sorry, I apologize, I feel like a deaf mute a little bit because I don't speak Spanish. Dice que perdón, pero se piensa que él es como un mudo porque no habla español. But that's the question that I think many people want to have their own web TV show. Sí, mucha gente quiere tener su show en el internet. However, the Pero. First question that I ask them is to think about why you want a show. La primera pregunta que él quiere preguntar es ¿por qué quieres tener un show? What is your mission statement, mm-hmm. or what is your vision behind it? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu meta? ¿Y por qué? Mm-hmm. When I decided to create my own web TV show, I decided that my mission statement was to help the most number of people worldwide that I could in the most profound way possible. Cuando él empezó su show en el internet, lo que él quería, you wanted to show, or this is what you thought you... Well, I decided. Your goal. Yeah, I decided that my goal, my sí, mission. Su meta y su misión era de poder ayudar a cuantas más gente posible difusando a través del internet los diferentes temas que él quiere hablar. In the most profound way possible. En la manera más profunda posible. The reason I think this is important is because if you come from a spirit of giving, I believe you will have almost guaranteed success. La razón que él cree que esto es muy importante, poder hacer un show en internet, es... say it again, I'm sorry. I believe that if I or you come from a spirit of giving and love, mm-hmm. your success will be guaranteed. Uh-huh. Que si, la razón es porque si tú vienes de un sentido de dar y de amor, entonces no tienes ninguna razón por qué fallar y tienes todas las razones por qué ser muy bueno en hacerlo. Okay, because I believe that the audience can see if you're real and if your intentions are good. Mm-hmm. Sí, él cree que también en un video así en internet la audiencia, como ustedes, pueden ver si la persona es auténtica y si es buena, por supuesto. So what I was going to say is that many people say they want to have a web TV show. It sounds like a very interesting, exciting, appealing idea. Mm-hmm. But most people do not. and I'll tell you why. Mm-hmm. Sí, él, lo que dice es que mucha gente quiere tener un show así como el que estamos explicando, pero mucha gente no en realidad lo hace y, por, y nos va a explicar por qué. So, sí, esa era la, la segunda pregunta, que es por qué es que la gente dicen que quieren hacer eso pero no lo hacen. So basically that was my second question, which was what you're about to answer now. Right. The many people, it seems like everyone today has a blog or a Twitter or Facebook, something like that. It's very easy to type and sort of hide behind a keyboard. Mm-hmm. Dice que mucha gente ahora en el internet tienen sus blogs y sus Twitter, que es un sistema nuevo de poder comunicarse con mucha gente, y se pueden esconder atrás de la tecla de keyboard. Y so hiding behind the keyboard is very easy, but when you're doing a web TV show, there's a camera, obviously, mm-hmm. you can see me. So by doing a web TV show, of course, you're putting yourself out there for the whole world to see you. Yeah. Y haciendo un show así en frente de la cámara, entonces ya no te puedes esconder atrás de las teclas y estás presente en video y todo el mundo te puede ver. And they've done many studies that have proved shown that human beings' number one fear is a fear of public speaking. Sí. Dicen que también han hecho muchos estudios que dicen que lo que uno no quiere, bueno, que hablando así al público es una cosa que mucha gente tiene mucho miedo de hacer. So again, number one is to think about what is your mission, what is your purpose in mm-hmm. doing the show. Mm-hmm. And number two is, can you get over the fear of the public speaking, of really putting yourself out there, and the fear that people, that you're making a fool of yourself. Mm-hmm. Sí, primero tienes que saber qué clase de show y si quieres hacer esto. Y la segunda pregunta que te tienes que hacer a tú mismo es si puedes sobrepasar el miedo de poder hablar en frente de mucha gente o en frente de la cámara y en público. Okay, so once you get past those obstacles, then the next thing is the technology that you need to set up, mm-hmm. which is the next obstacle. Right, which is my next question. So, cuando puedas sobrepasar esos obstáculos, entonces lo que tienes que saber es lo que nos va a explicar ahora él, es la tecnología, y es la tercera pregunta que le quería preguntar, es cómo es que, qué es necesario para poder hacer un show efectivo. I don't make myself out to be an expert in this technology, but I can share with you what I've learned so far. Mm-hmm. And maybe some of your audience may know even more than me, and they can give mm-hmm. us feedback. Sí, él dice que él no es experto, pero como ya lo ha hecho, él quiere poder pasar la información con ustedes y saber cómo es que se hace. So, what I've learned, well, first of all, the good news is this is the easiest part. Mm-hmm. Because technology has become very cheap and very easy to access. Mm-hmm. La noticia buena es que esta es la parte tecnológica es bien fácil porque hemos llegado al punto que ya todo el mundo puede tener la facilidad de tener la tecnología enfrente de uno y comprarla, y es bien bien barato para poder hacer todo eso. So for my show, The Bruce Wagner Show, which is at brucewagner.com, as you said, I have decided to, I mean, first of all, you can use just a simple webcam, which is a $29 webcam, and software to record the video, put it up on YouTube. It's very, very simple. Mm-hmm. Primero que todo, en el show de él, que es brucewagner.com, no es necesario hacerlo igual como él lo está diciendo, porque tú puedes hacerlo con un cam de $30 que se puede comprar en cualquier lugar, que es un webcam. However, I have so far I've learned that you can make the video quality much, much better if you use a consumer web, not webcam, sorry, not a webcam, but a consumer video camcorder. Mm-hmm. They're about $200 or $300 now. Mm-hmm. Entonces, lo que él ha encontrado es que puedes subir la calidad del video si no usas el webcam, y si usas una cámara de video que se puede comprar por $200, $300, y no tiene que ser de alta calidad, es algo, tú sabes, mediado en cámaras de video. So what I do is I use a, what we have used to, for the show, is we've used a consumer video camera. Mm-hmm. But we're not actually recording with the camera. Mm-hmm. We get a consumer video camera that has a FireWire output. Mm-hmm. And we just plug the FireWire directly into a dedicated computer running Windows with special software that you can get from ustreamtv.com, and it's called Adobe Flash Media Encoder. Mm-hmm. Entonces, lo que estamos haciendo aquí en el show este aquí, nuestro y el de él, que es el mismo estudio, con la cámara de video, él no está grabando el show. Lo que está haciendo es usando un cable de FireWire, que le dicen FireWire, no sé cómo se dice en español, pero eso está conectado a una computadora que está totalmente dedicada a recibir la grabación, y de ahí pues se usa una aplicación que se llama Adobe Flash Player. No, Adobe Flash Media Encoder. Adobe Flash Media Encoder, que es, le decimos de corto, FME. FME. Mm-hmm. Right. So, this software is free. Las aplicaciones para hacer esto es gratis, que se pueden conseguir en el internet. With ustreamtv.com, it's designed to stream the audio and video live to Ustream, which mm-hmm. is very useful. Mm-hmm. Si usas el ustream.com. No, ustreamtv.com. ustreamtv.com. Oh, my mistake. ustream.tv. Perdón. ustream.tv es la dirección que pueden ir, y ellos te dan la aplicación gratis y puedes firmar en vivo y tener las grabaciones en vivo, y después puedes grabarlas y ponerlas en YouTube o en otros lugares. Pero él no dijo eso, pero yo sí sé eso. So this application, though, also, I mean, first of all, for broadcasting on Ustream, it makes the video much, much better quality. Mm-hmm. Para poder difusar la difusión en Ustream, tiene una calidad mucho más alta usando este Adobe Flash Media Encoder. So in conjunction with the camcorder, it makes it much better quality. Uh-huh. En conjunción con la cámara de video, te da más calidad, mejor calidad. But this application has an additional feature which allows it to record at the same time it's streaming to Ustream. It can record it into a file on your computer, a Flash FLV file onto your computer. Okay, so en adición de poder hacerlo en vivo, esta aplicación también lo que tiene la capacidad de grabar también. Entonces, estás broadcasting en vivo, y también puedes después tener la grabación para poder distribuirla donde tú quieras. So this gives you the ability to broadcast live and record it onto your computer at the same time, without any tapes or discs or downloads. Mm-hmm. Te da la facilidad de poder grabar en vivo, y también grabar lo que había dicho anteriormente que se me olvidó fue en un file que es FLV. It was an FLV, which I forgot flash, to mention. Flash file. Que es Flash, le dicen. Y entonces puedes tener ese file para poder distribuirlo después. Also, you can use this application even if you're not going to broadcast live on Ustream. You can still use the application to simply record only. Mm-hmm. Y puedes usar la misma aplicación si no quieres hacerlo en vivo y solo grabarla y para usarla después también. Okay, then when the resulting Flash file, FLV file, can immediately be uploaded to YouTube. Mm-hmm. Entonces, lo que resulta una vez que prendas a usar FME, el Flash Media Encoder, después puedes usar el mismo file de Flash y ponerla en YouTube. Yeah, right. And then, if you decide you also want to distribute your video through iTunes as a video podcast, mm-hmm. and or audio podcast, that's easy to do also. Mm-hmm. Y si decides también ponerlo en iTunes.com, también es bien fácil poder hacerlo con la misma grabación. Así que no, solo necesitas la cámara, la aplicación, y entonces decidir a dónde quieres distribuirla. However, the file must be in a different format mm-hmm. than the FLV file for iTunes as a video podcast and audio podcast. Mm-hmm. Para poder ponerla en iTunes tienes que tener diferente clase de extensión en el archivo, en el file, que no usa FLV, usa para diferente para audio y diferente para video. For the audio you use... What I recommend is a free program. You can Google it or go to download.com, but it's called Format Factory. It's mm-hmm. a free application. Para poder sacar las extensiones que necesitas para poder distribuirlo en iTunes, hay una aplicación que también es gratis, se llama formatfactory.com, formatfactory.com. I'm not sure if it's... No, download.com. And do a search for Format Factory. Mm-hmm. Dice que puedes ir a download.com y hacer una búsqueda por Format Factory. Y entonces te va a dar ahí cómo instalarla y es gratis. Right. And then you take that original, the original FLV file, the Flash file that came from Flash Media Encoder, as I said, could go straight to YouTube. Mm-hmm. But you use Format Factory to translate it into using this thing called all formats to mobile devices for the video, and another one which that creates an MP4 file, mm-hmm. and use another feature called all formats to audio, to all formats to MP3 for the audio file. Mm-hmm. Okay, entonces el archivo original que has grabado, como el que estamos haciendo ahora, lo ponemos en Format Factory, y si quieres el video para poder ponerlo en iTunes, tienes que escoger el botón que dice All File Formats to All Mobile Devices. To All Mobile Devices. The video. Para el video. MP4. Y sale de ahí la extensión de la misma grabación, pero no va a ser FLV, al final va a decir MP4, MP4, que es el formato para poder hacer un video, y es el que requiere iTunes para poder distribuirlo en su sitio de web. Entonces la parte de audio es All formats to all formats audio, to audio MP3. Entonces todo lo que tienes que poner en Format Factory, apretar el botón que dice all. Say it again. All formats to all audio formats MP3. To audio MP3. Y tienes que saber inglés porque no sé si está eso en español, la aplicación esa. There are a couple additional steps like I'm describing for iTunes mm-hmm. for to put it out there as a podcast, but I think it's very well worth it because mm-hmm. iTunes has an enormous worldwide audience. Sí, él cree que para la distribución tienes que tener distribución en iTunes porque ellos tienen capacidades grandes de y mucha gente que va a sus a su directorio para buscar cualquier clase de grabaciones que hayan, podcast o grabaciones en video o en audio, y es muy importante hacerlo en iTunes. Vas a tener que pasar ciertas cosas, o sea, basically what you're signing up and you're... Yeah, the beauty of a podcast, mm-hmm. broadcasting as a podcast, is the subscribers to the podcast on their iPod or their iPhone, iTouch, mm-hmm. whatever device, mm-hmm. they will receive every episode automatically. Mm-hmm. Sí. Entonces, sí, lo que él dice es que si tienes distribución en iTunes, entonces todo el mundo que tiene... puedes ver sus videos o recibir audio en su iPod o cualquier en su teléfono o lo que sea, cualquier equipo que pueda recibir esa clase de extensión, entonces vas a tener mucha gente que va a poder verlo y tener y poder accesar lo que estás distribuyendo. Sort of like a magazine subscription, it will automatically come for every episode. Sí. They don't have to go and look for it. Entonces sí, si ellos se suscriben al canal tuyo, entonces eso es automáticamente, no tienes que hacer nada. Eso se baja a tu teléfono, lo que sea, y ya lo tienes ahí, no tienes que apretar nada o hacer más nada después de eso. Entonces él dice que definitivamente tienes que invertir un poco de tiempo para poder ser miembro de iTunes y distribuir a través de esa distribución. So the next step in publishing it on iTunes, you already did the conversion from Format Factory. Mm-hmm. The next step is to upload the MP4 file for video and the MP3 file for audio only to this site called archive.org. Entonces, una vez que has cambiado el formato de lo que estás, el video o el audio que estás usando, entonces tienes que ir a un sitio de web que se llama archive.org, O-R-G, es como archivo, pero en inglés se dice archive.org, y entonces ahí es donde tienes, you download it to archive.org. You upload it. Entonces tienes que subir los dos archivos, uno de audio y otro de video, y lo subes a archive.org. Y ahí es donde va a ser como that's like the home base for the file. It's like a storage repository. Sí, es como un repositorio de que ellos guardan ahí el video, lo que tú pongas, subas a su sitio, y es completamente gratis, y eso va a estar ahí. Entonces cuando alguien aprieta el enlace de donde sea, el que está en realidad subiendo el video o el audio es archive.org. I don't know if you explained the reason why you do a video podcast and you also do a separate audio only podcast is for all the people that have an iPod that have no video, or they prefer only audio, or mm-hmm. they don't have enough storage space, and audio takes much less storage space. That's why you want to do two separate versions. Mm-hmm. Sí, y la razón que él dice que tiene que tener dos versiones de la misma grabación es porque mucha gente no tiene la capacidad en sus equipos electrónicos para bajar un video en completo, pero alguna gente sí, así que tienes que tener las dos variedades para que la gente pueda escoger lo que es bueno para ellos. So once you've uploaded those to archive.org, mm-hmm. you have those two separate files uploaded. You, for each of those files, you will get a link. It'll be http://, etc., etc., etc., and then it'll be the actual file name. So you'll get an actual URL. Mm-hmm. For the file, mm-hmm. for each of those. Mm-hmm. Una vez que subas la grabación que estás usando, el archive.org te va a dar un enlace que va a decir http://, entonces va a decir like archive.org and then the name of the... Well, va a ser un enlace grande, y entonces ese enlace es el que tú vas a usar para poder distribuirlo a través de todos los medios que vas a usar para hacer eso. So you take that URL for that, well, back up. You must have two separate blogs. You can get a blog free at WordPress.com or wherever you want. But you must have two separate blogs that are specifically for this purpose. Tienes que tener dos blogs separados específicamente para este propósito. And what you do is you do a blog post entry on the video blog, and as a new item, you put the title of the blog post is the title of the show, the description, the actual text body is the description of the show, and then you include the link, a link to that URL for that MP4 file for the video. Right. So, lo que tienes que hacer es, cuando vayas a tu blog, recuerda que tienes que tener dos diferentes blogs. Vas a tener uno para un video y el otro es para el audio. Entonces, por ejemplo, vas al del video, le pones el título del show que estás haciendo y entonces abajo pones la descripción de lo que estás haciendo y el tema de lo que estás hablando o demostrando. Y en ese mismo, abajo de eso tienes que poner el mismo enlace que te dio archive.org para el video, que va a ser un enlace largo y al final va a decir mp4.mp4 y si es audio .mp3. So similarly, you go to the second blog that you have, which is for your audio only version, and you do the same thing. You put the same show title, the same show description as the blog body, but then on that one you put a link to the MP3 version. Igualmente para el blog que es para audio, vas a poner el mismo título y la misma descripción. Lo único diferente es que el enlace va a ser un poco diferente, que va a ser el enlace que es específicamente para el programa que va a ser en audio solamente, que va a ser en .mp3 que te acaba de explicar. But the purpose of this blog is really using it as a tool. It's not necessarily for anyone to read it. La razón de tener el blog es para usarla más que todo como una herramienta para poder hacer el próximo step para poder hacer distribuir el show y no es necesariamente para que alguien lo lea, es para lo que él va a explicar próximo. Although you can have it set up for them to read it if you want to. Sí, también puedes tenerlo para que la gente lo pueda leer también. If you want people to actually be viewing it on your blog, you can put, you can even embed a YouTube player for that episode in that blog post on the video once. Sí, si quieres usarlo para que la gente lo pueda ir al mismo blog y leerlo ahí, puedes poner también un video de YouTube, por ejemplo, le dicen un player. Es como una tocadora de video de YouTube y ellos te dan el enlace y tú lo pones en el mismo blog y entonces cuando la gente vaya al blog ellos ven ahí el video de YouTube. So now here's for the purpose of the blogs. You want to take the RSS feed for each blog and then put it into this tool called feedburner.com. Entonces el propósito del blog, una vez que ya tengas el título, la descripción y el enlace, entonces de ahí el blog te da otra dirección que le dicen un RSS feed, RSS feed, y entonces ese enlace es el que tú vas a usar y lo vas a usar en otro sitio de web que se llama, what's the name of the art? Feedburner. Feedburner.com. Feedburner.com. Feedburner.com. Voy a tener que poner todo esto en la descripción para que todo el mundo tenga la dirección exactamente de lo que estamos hablando. So basically, I'm going to show notes, I'm going to put all this did stuff. You explain the RSS feed is the little square icon that sí, the bottom? El enlace que te va a dar el blog de RSS feed A lo mejor lo has visto en diferentes sitios de blogs o en sitios de webs, que es como es un una cajita chiquita que es orange, del color naranja, y es bien chiquita. You can right click. Well, it's just a little square. You'll see. Uh-huh. But you right click and do copy link location. Sí, y si ves esa cajita anaranjada, tienes que apretar poner tu mouse en la cajita, y entonces apretar el botón, no el izquierdo, el derecho de tu mouse, y entonces copy link location. Yeah. Y entonces va a decir copia la locación del enlace. No sé en español cómo va a salir para ustedes, pero copy link location en inglés es lo que sale. Okay, then you go to feedburner.com. Entonces vas a feedburner.com. And it's a tool that lets you paste that RSS feed in, and it will give you a new RSS feed, so that it puts one RSS feed in and comes out. It's sort of a translation tool. Sí. Feedburner es como otra herramienta para poder distribuir tus grabaciones, y cuando vayas a Feedburner vas a poner el enlace del blog tuyo, del RSS feed que te dio anteriormente, y ya lo tienes copiado en tu computadora, y en Feedburner vas a poner ese mismo enlace, y entonces Feedburner te va a dar otro enlace que va a decir ese es el que vas a usar para la distribución. So basically I'm telling them, in other words, is that you're getting the feed from your blog, the RSS feed, and then you're going to Feedburner and you're pasting that link in there, and then Feedburner is going to give you another link. New RSS feed, yeah. Te va a dar otro RSS feed. Yeah. Y es otro enlace. Uh-huh. Okay. And now within Feedburner tool, mm-hmm. By the way, all these tools are free. Todas estas herramientas son gratis. Within the Feedburner tool, there's a thing called Smartcast, which lets mm-hmm. you put in all the detailed descriptions mm-hmm. designed specifically for iTunes podcasts. Mm-hmm. Adentro de Feedburner vas a tener muchos botones para poder poner descripciones y fotos y icons de toda clase de cosas. Y uno de los botones se llama Smartcast, y ese es el botón que vas a poder toda la información que es necesario para poder distribuirlo a través de iTunes. And then, yes, that RSS feed that comes out of Feedburner, you have, remember, you have two blogs, two feeds going into two Feedburner feeds, so you have two coming out, one mm-hmm. that's for video, one for audio only, mm-hmm. and then you put those into two separate podcasts in iTunes. Mm-hmm. Entonces, una vez que ponga el enlace de los dos enlaces del blog, los pones dos en Feedburner, entonces Feedburner te va a dar dos más RSS feed links, y esos son los que tú vas a poner, vas a ir después a iTunes.com y vas a poner ese enlace, y ese es el que automatiza todo, y no tienes que hacer más nada después de eso hasta que firmes el próximo show que vas a hacer. So basically, once you get those feeds from Feedburner and put them onto iTunes, the two separate ones, el audio y el video, the audio and the video, and then those are the ones that iTunes is going to receive, and then everything is automated from there, right? Right. Well, you have to, there's a one-time setup, creating the feeds, everything from the blog post is you do each episode, but all this feed stuff is one time only. Mm-hmm. And the creating the podcast on iTunes, you're best to go to just Google iTunes create a podcast, and there's a little procedure you go to fill out a description of the show and so forth to mm-hmm. submit it to iTunes one time only. It's mm-hmm. sort of like an application process. Sí, cuando vayas a iTunes tienes que submitir es como una aplicación para que ellos te pongan en el directorio de ellos, y es una cosa que solamente se hace una vez y ya después de eso solo vas y todo es automático. Y so basically everything is automatic once you've applied and they've acknowledged you. Right. And you have to have at least one episode complete before they will approve you. Sí, y ellos no te van a aprobar hasta que no tengas algo ya puesto en el sitio web. Where would you have this posted? Just on YouTube or anywhere? The application, you mean? Yeah. Oh, no, in the feed. It would actually create a show, and it would be a post in your blog, and, you know, you upload it to archive.org, it would be a post in your blog, it would come out through the feed, go through FeedBurner, and you have that RSS feed from FeedBurner. Mm-hmm. That is the one you submit to iTunes to create a new podcast. Right. But there must be one show on that feed, or else they won't approve it. Right. Entonces, sí, lo que está tratando de explicar es que tú no puedes ir a iTunes y aplicar sin tener algún show o algo ya en distribución. Entonces, por eso que tienes que tomar como te estamos explicando ahora, tienes que tener blog y entonces el FeedBurner, y entonces tienes que ponerlo en iTunes, y en ese proceso es que puedes aplicar y tener tu distribución en iTunes. So once you have done all this, most of that is one time only. Sí. Una vez que has hecho todo esto, una vez, la mayoría de todos de las explicaciones que te hemos hecho es una vez solamente. Después es bien automáticamente. So then, depending on the frequency of your show, if you're doing to do a once a month, or infrequent basis, or once a week, or daily, whatever the frequency of your show is, you will create the show as I described. You will upload it to archive.org. You upload it to YouTube, of course, the FLV file. You upload the MP4 and the MP3 to archive.org, create the blog posts, mm-hmm. and that's it. Mm-hmm. Everything else beyond that is automatic. Mm-hmm. Depende cuánta la frecuencia de tu show y qué es lo que quieres hacer. Lo que tienes que hacer cada vez que tengas un show nuevo es subirlo a YouTube con la extensión original que es el FLV, el Flash, y entonces tienes que subirlo a archive.org y coger todos los enlaces y después de eso con los enlaces vas al blog y pones el título de cada nuevo show, y después de ahí el proceso es automático, no tienes que hacer después de eso más nada. And I understand that some of these concepts are new and confusing to people who have never done it before. But if anyone has questions, if they can send it to me in English at bruce@brucewagner.com, I'm happy to help. Or if they want to send it in Spanish, they can send it to you. If you want to translate it for mm-hmm. me, mm-hmm. I can answer the questions right. anytime. Sí, él comprende que todo esto puede ser nuevo para ustedes y nunca lo han hecho y puede ser bien confuso en cómo lo estamos describiendo, pero si tienen alguna pregunta que él, si la pueden hacer en inglés, él está dispuesto a poder ayudar a cualquiera que quiera hacer esto. But by following this plan of technology that I'm using, you have live broadcasting via Ustream if you choose to. Si usas el plan de él, vas a tener en vivo difusión del show a través de Ustream with a live chat room for immediate feedback from the audience that are watching live. Uh-huh. Que también cuando lo tienes en vivo puedes incluir chat y Twitter, y puedes tener como una audiencia ahí que te están preguntando cosas a la misma vez que estás haciendo el show en vivo. And then even more importantly, you have the enormous audience available on YouTube and on iTunes as a video podcast and as an audio only podcast on iTunes. You reach millions of people all over the world. Y más importante que todo, vas a tener la distribución de YouTube y además de eso iTunes, que tienen difusión a través de todo el mundo y tienen mucha gente que va ahí todos los días para tratar de ver cosas nuevas. Then finally, the last little piece of technology that we're using on my show, and also we're setting up for in the same studio for y your show. Y finalmente la última cosa que estamos usando para el show este y el show de él también is using Skype. Es usando Skype para. Many people are already familiar with Skype, S-K-Y-P-E. You can download it free at skype.com. Sí, también es gratis y se llama skype.com, S-K-Y-P-E.com. But by using this Skype technology, the Skype tool, we can have up to 4 separate computers, each one running only one copy of Skype on each one and running nothing else. Mm-hmm. Usando Skype podemos tener hasta 4 diferentes personas y tenemos 4 diferentes computadoras que están recibiendo la señal de Skype individualmente y so basically each computer's using Skype individually is what I'm saying. Running nothing but Skype. Y no están las computadoras no están usadas para cualquier otra cosa que Skype. So 4 computers and one Skype. Okay. Mm-hmm. 4 computadoras y cada una tiene Skype. And then you can have guests anywhere in the world, anywhere in the planet, who have all they need is Skype, which is free, and a little cheap $29 webcam. Sí. Y después de eso, con Skype puedes tener a cualquier panelista o el que quieras entrevistar. Y ellos pueden estar en cualquier parte del mundo y lo único que es necesario de la parte de ellos es tener una computadora, por supuesto, y tener Skype, que es gratis, y también tener una cámara con un webcam para que nosotros, o sea, para que ellos se puedan ver. And then, with those 4 computers dedicated to Skype, you can have any combination. You have 1, 2, 3, or 4, anything up to 4. Then you can use a 4-port KVM switch. Mm-hmm. So, and I'll explain what en that cualquier is. Combinación, I think we're going to have to wrap it up actually here. But anyway, lo que él está diciendo que también con eso es necesario un switch que se llama KVM y eso deja. This allows you to. What it allows you to do is you plug in a big monitor like this, which is just a large flat screen TV. Lo que puedes hacer, tienes a cada persona individualmente en su computadora de Skype y tienes este switch que está conectada a las 4 computadoras y entonces tenemos aquí otra, es un televisor que usamos como un monitor. Then you can have up to 4 people on Skype. You can have 1, 2, 3, or 4 people on Skype on 4 different machines. With one button, you can switch between A, B, C, D, mm-hmm. C, A, B, whatever. Whoever is speaking can show up on the mm-hmm. big screen mm-hmm. as if they're here in person, but they can be anywhere on the planet. Entonces, con el switch ese, lo que podemos hacer es tener hasta 4 diferentes personas en Skype y ponerlas aquí. Si ellos están hablando, entonces la persona A la tenemos acá arriba y si la persona B o C empieza a hablar, entonces cambiamos el switch, por eso que se llama KVM switch, cambiamos el switch y entonces vas a poder, la audiencia nuestra puede ver atrás de nosotros las otras personas y cada persona empieza a hablar, entonces podemos cambiar entre cada persona y es como si la persona estuviera aquí con nosotros. So it's amazing what we can do with all this technology. Sí. And how can... Con la tecnología esta es increíble lo que podemos hacer. And again, the audience is welcome to ask me questions. If you want to email me at bruce@brucewagner.com or Twitter is just Bruce Wagner. Mm-hmm. But how can they contact you in Spanish? Sí, para ustedes comunicarse con él, él está en twitter.com y también tiene su sitio de web brucewagner.com. Y si quieren preguntar preguntas a través de mí, siempre pueden ir también en twitter.com, pueden ir a donde mí, que es Edward Hell, o pueden ir a mi sitio de web que se llama edwardhell.com también. Okay. So, that's it. Yeah, there's, va a haber mucho más a través de este tema. Por ahora vamos a terminar en este punto y quiero que vengan otra vez a ver qué es lo que estamos hablando. Vamos a tener diferentes temas y muchas cosas interesantes y personas interesantes para poder poner en Skype y usar la tecnología para hacer cosas nuevas y interesantes. Así que vengan a vernos pronto. So, thank you for joining us. Que muchas gracias por venir, Bruce. Thank you very much. Y estaremos en contacto pronto. Gracias. Gracias. We'll be in contact soon. Gracias.